Sur Conectados, únete a nuestra comunidad y conéctate con Surco. Hola, bienvenidos a la tercera emisión de Sur Conectados. Les habla en esta oportunidad Stephanie Sánchez y Mario Tamayo. En esta tercera emisión tocaremos el tema de seguridad ciudadana, uno de los principales problemas que está atravesando el distrito de Santiago de Surco. Se entiende por seguridad ciudadana a la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. En el caso del distrito de Santiago de Surco, tras las últimas encuestas realizadas a los vecinos, se ha llegado a determinar una marcada sensación de inseguridad por el incremento de la delincuencia. Pero, ¿quiénes son los responsables de velar por la seguridad ciudadana del distrito? Pues, ¿quién más? El municipio. Ellos son los encargados de recaudar los tributos. Son los encargados de distribuirla también. Yo creo que no basta de comprar equipos de seguridad como son cámaras, o de repente comprar más automóviles o incrementar la cantidad de efectivos de serenazgo. No, ¿por qué? Porque un serenazgo no puede intervenir, digamos, ante un delito. Tienes razón, porque por lo general los serenazgos paran solos, y es ahí creo que donde se manifiesta la desorganización que existe entre la policía y los serenazgos del distrito. Pero no solo la delincuencia es uno de los problemas de seguridad ciudadana que tenemos en Surco. ¿Qué otros problemas podríamos encontrar en el distrito? Bueno, también otro de los problemas se encuentra la violencia callejera, los asaltos con armas, la venta de drogas, los secuestros, las agresiones físicas, la corrupción, el terrorismo, amenazas. Ahora, de acuerdo a las estadísticas del año 2009, de acuerdo a la modalidad de robos dentro del distrito de Santiago de Surco, encontramos a los robos de inmuebles con un 34%, también al robo de personas con un 32%, al robo de autopartes con un 23% y al robo de vehículos un 11%. Lo cual está afectando cada vez más la seguridad que sienten los vecinos surcanos. Esto lo hemos podido ver reflejado en la declaración de algunos de nuestros vecinos. Escuchemos. Sí, una vez me robaron en Surco, ahí llegando a la cruceta. Botaron unos señores, hicieron que, como se dice, que se les caían las monedas. Y yo, muy amable, me agaché para entregarle la moneda, y en ese momento en que me ha agachado, me ha agarrado la cartera, me ha abierto la cartera y me ha sacado el monedero. Sí, he escuchado a mi vecina, le sacaron el balón de gas a las 12 del día y le robaron otras cosas, no de mucho valor, pero sacaron su casita, le robaron. Y a la esquina también siempre paran sacando los celulares. No, donde yo vivo cerca, ahí roban. Han asaltado a una cuadra del paradero, me quitaron la cartera con todos mis papeles, dinero, todo, con un cuchillo. ¿Se siente segura en el distrito Surco? Bueno, hasta ese día me sentía segura. Okay. Le hago la misma pregunta. ¿Alguna vez ha sufrido algún robo aquí en Surco, o ha escuchado hablar de alguna persona que haya sufrido algún robo? Bueno, yo personalmente he sufrido un robo, no, pero he escuchado de muchas personas, sí, ¿no? Que la seguridad ahorita en Surco no está tan estable, que digamos. Bueno, y estos fueron los testimonios de algunas personas que han sido víctimas del robo en el distrito de Surco. Como hemos escuchado, ahora los robos se pueden producir durante cualquier hora del día, ya sea en la mañana o en la noche, y en lugares públicos como son los paraderos, lo que está ocasionando que la gente pierda seguridad del lugar y el distrito donde vive. Eso es cierto. Particular, yo también vivo en el distrito de Santiago Surco, y aún prácticamente en la puerta de mi casa he sido asaltado con pistola, y realmente los vecinos se sienten totalmente inseguros, como tú también lo dices. Así es, los vecinos de Surco no necesitan solamente sentirse seguros, sino también ver una acción real por parte de sus municipios, ¿no? Para de esta manera tener mayor confianza. A raíz de esta problemática también hemos decidido sacar algunos audios de algunos candidatos a la alcaldía de Surco, los cuales tienen unas propuestas muy interesantes para resolver este problema. A continuación escucharemos al candidato Omar Montoro del Partido Popular Cristiano. El tema de seguridad ciudadana es fundamental, el buscar el apoyo policial. ¿De qué sirve ser el distrito con mayor número de serenos si no podemos intervenir directamente en la delincuencia? Por eso yo soy de la idea que, y mi propuesta va, que debemos de tener una alianza muy, muy cercana con la Policía Nacional y darle su rol al comisario. El comisario debe de liderar lo que es el movimiento policial en el distrito. Y es por eso que nosotros ofrecemos darle mucho apoyo a las comisarías y contratar policías para que nos apoyen en el serenazgo. Y hacer una mixtura de la infraestructura que tiene Serenazgo para ponerla a disposición de la Policía Nacional y juntos trabajar contra la delincuencia. A continuación, el candidato Yuri Cadenas, del partido Fonavistas del Perú, nos brindará sus propuestas. Resolver este problema. Armar una trilogía mediante un convenio de seguridad ciudadana. Esto es, la municipalidad va a establecer un convenio con la Policía Nacional, en otras palabras, con el Ministerio del Interior, porque la Policía Nacional depende del Ministerio del Interior. ¿Para qué? Para que con el apoyo logístico de la municipalidad hacia la policía, llámese implementos de videocámaras, implementos necesarios con los que la policía muchas veces no cuenta, se pueda hacer una especie de inteligencia preventiva, es decir, la policía en forma secreta en las calles. Y por último, escucharemos al candidato Mauro Ascama del partido Alianza para el Progreso. Con respecto a la seguridad ciudadana, queremos rescatar a los chicos que están en riesgo de pandilla. No queremos la represión, queremos ayudarlos. Y ayudarlos es enseñarles algo. Y ese algo es carrera técnica. Por eso queremos la construcción del Centro Tecnológico Municipal, ¿no? Queremos brindarles la carrera de Che, cerámica, darles un oficio para que ellos puedan salir de este problema que está, cuál es el pandillaje. Estas fueron las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Surco. Esperemos que el próximo alcalde pueda solucionar lo más antes posible este problema que es la seguridad. Bueno, y aquí termina la tercera emisión de Sur Conectados. Continúen disfrutando de nuestro blog surconectados.wordpress.com y no se olviden de seguirnos en Facebook y en Twitter. Nos vemos hasta la siguiente edición. Hablo con ustedes Mario Tamayo y Stephanie Sánchez. Chao. Chao, hasta luego. Sur Conectados, únete a nuestra comunidad y conéctate con Surco.